La encuerda del Hanson Club. Se llama este tema. Y dice uno. Y dice dos. Y dice un, dos. Un, dos, tres, cuatro. Muchas gracias, esto fue el Café Tacuba. Que tengan buena noche. Que tengan buen camino de regreso a casa. Que tengan bonitos sueños.